Hola. Sí, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti. A ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. Y el salpicadero tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora, si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box. Estás en Play Kiss con Ricky García. Se compuso, se produjo y se grabó ayer, y te lo crees, sigue sonando igual de contemporánea que siempre, igual con el mismo brillo que siempre. Crazy Little Thing Called Love, esa cosita llamada amor. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Pues ya estamos aquí, todo el equipo, después del descanso del fin de semana, listos. Y Leo Garriga, y Víctor Álvarez, y Ismael Arranz, que nos va a poner al día en el informativo puntual. Sí, ese es nuestro cóctel de todos los días para hacer que la tarde sea el mejor momento del día. Oye, y si contamos con vosotros, ya ni te cuento, porque lo que nos reímos juntos aquí por las tardes, esto es una auténtica maravilla, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, hoy la cosa va de inventos, ¿vale? Así que queremos saber, y te voy a decir el número de WhatsApp primero para que vayas tomando nota, 606-712-658, 606-712-658. Venga, queremos saber, ¿qué invento te ha cambiado la vida o agradeces que exista? ¿O cuál es el artilugio que echas de menos y que ya están tardando en inventar? ¿Te apuntas? Hola Vicky, soy Sash y me va la marcha a tope. ¡Ole! Life. con Ricky García. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming. Conozca este estribillo demoledor, por otra parte, y creo que es un elemento fundamental en cualquier canción que quiera ser un éxito. Y el estribillo de este es Video Kill the Radio Star, The Vagals. Bueno, pues feliz lunes y bienvenidos a otra de nuestras grandes tardes de radio. La radio, gran invento de Marconi, y Play Kiss, gran invento de Kiss FM. Y es que desde el descubrimiento del fuego a la invención de la rueda, muchos han sido los inventos que nos han facilitado o alegrado la existencia. Algunos más simples que el mecanismo de un palillo, otros complejos como el colisionador de hadrones y otros como la batamanta, el Super Fraser Plus o el Jet Extender, que se los podrían haber ahorrado. Lo cierto es que todos nosotros usamos a diario un montón de ellos y los que no es porque aún no se han inventado. Por eso, hoy, y a través de WhatsApp, inventado por Ian Kuhn, de Facebook, obra de Mark Zuckerberg, o Instagram de la mano de Systrom y Krieger, queremos que nos digas qué invento te ha cambiado la vida, o agradeces que exista, o cuál es el artilugio que echas de menos y que ya están tardando en inventar. El robotito que barre, ahora tienes más tiempo para quitar el polvo y limpiar los cristales. Un spa para los pies, que es igual que la jofaina, pero con burbujas. El boli de 10 colores, que es tan gordo que nunca se pierde. Cuéntanoslo en el 606-712-658. Fíjate, hoy con los amigos de Smartbox tenemos un pack que se llama, atención, Amor para dos. Y los he hecho la sugerencia de para tres, pero han dicho que de momento vamos tirando con dos y que ya vamos viendo. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like I'm Softly, I turned on the lights, the 90 de una banda que teníamos prácticamente olvidada, había quedado en el recuerdo Duran Duran y regresaron con este Ordinary World. Bueno, vamos a saber qué pasó en el mundo de la música un 7 de marzo. Oh, es la Britney, Spears. Como hoy, pero en 2004, Britney Spears consigue el número uno en la lista de singles en el Reino Unido con esta canción. Se llama Toxic y fue la reina de la lista durante una semana. También tal día como hoy, pero en 2019, Lady Gaga y Bradley Cooper alcanzaban finalmente el número uno en la lista mundial de canciones con Shallow. Fue el sexto número uno mundial de Lady Gaga y el primero desde 2011 cuando lo fuera con Born This Way. Y en 1998, la chicone Madonna conseguía el número uno en la lista británica de singles con esta canción, Frozen. Solo estaría una semana en lo más alto de la lista. Fue su octavo número uno en el Reino Unido. Y tal día como hoy, pero en 1962, nacía en Manhattan, Nueva York, la cantante y compositora Tyler Dayan, de éxito a finales de los 80 y principios de los 90, y con varios números uno, entre ellos, Tell It To My Heart.

Bueno, 20 minutos y las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. ¿Qué tal estáis, amigos? El fin de semana bien, hemos salido a pasear, que nos diera un poquito el aire, hemos recargado pilas para afrontar la semana en condiciones. Fantástico, me alegro. Nosotros te lo vamos a facilitar, sí. Lo hacemos durante las 24 horas del día y lo hacemos con la mejor música del mundo, la de Kiss FM. Bueno, y por las tardes contamos con vosotros. Hoy queremos saber qué invento te ha cambiado la vida o agradeces que exista. ¿El casco para el dedo meñique del pie? ¿El paseador de peces para que tu carpa vea mundo? 606-712-658. Elena, desde Orihuela. Uy, lo tengo clarísimo. La lavadora. Porque eso de que metas toda la ropa, le des a un botón. Ya ves. Y ella sola te lo hace todo. ¿Qué más queréis? Eso de tengo que poner la lavadora, tengo... Pero chica, si le das a un botón y te lo hace todo. Hola, soy Daniel, de Barcelona capital. Hola, Daniel. Uno de los mayores inventos para mí, que ¿sí? tienen que existir sí o sí, es el inodoro contemporáneo. ¿Os imagináis a volver a tirar las cosas por la ventana? Soy Juan Carlos, de Barcelona. Hola, Juan Carlos. Y les comentaré, pues, que algo que está inventado son los vehículos, los coches. Sí. Pues, sí. Obviamente, la emisora de radio. Pero pienso que debería de inventarse el vehículo que nos haga compañía, una buena charla, una buena plática, mientras uno conduce. ¿Perdona? Y escucha la radio. Sebastián, buenas tardes desde Jerez de la Frontera. Hola, Sebastián. Pues mira, yo creo que algo que no está inventado y que se podría inventar serían las ganas de trabajar. ¿Cómo? Porque después de un día de fiesta, como tenemos hoy aquí en Andalucía, que es el día de Andalucía, tener que volver a trabajar mañana, como que es muy complicado. Yo creo que las ganas de trabajar. Oye, pues sí, ha sido el día de Andalucía, ¿eh? Un beso y un abrazo para todos los andaluces. 606-712-658. Cuéntanos cuál sería para ti el invento que echas de menos y se podría inventar o el que te ha cambiado la vida. 606-712-658. Hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Bienvenidos! Esto es Kiss. Todas las tardes en Kiss. FM. Más variedad. Uh-huh. Esto es Kiss. Supo hacer bien siempre Madonna mientras el cuerpo se lo ha permitido, es reinvertirse y causar polémicas, como lo hizo en su momento con este álbum al que llamó Like a Prayer y en el que consiguió ser número uno en prácticamente todo el mundo. Bueno, son 12 minutos para alcanzar las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Ricky García en Kiss. Y con los amigos de Smartbox tenemos un pack que se llama Amor para Dos. Fíjate lo bien que te lo podrás pasar con quien tú quieras, irte a donde tú quieras, ¿eh? Sí, te invitamos en Kiss FM. Bueno, estamos esperando que nos mandes. Bueno, estamos recibiendo un montón, ¿eh? Para ser lunes hoy es una cosa increíble, ¿eh? Estáis ahí todos, gracias. 606-712-658. ¿Qué invento te ha cambiado la vida? ¿O agradeces que exista? ¿O cuál es el artilugio que echas de menos y que ya están tardando en inventar? 606-712-658. Como todas las tardes, tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. ¡Bienvenidos! Esto es Blinkies. Con Ricky García. Esto es todas las tardes en Kiss. Hicieron esta canción para la cantante Little Eva, que popularizó y consiguió el número uno en 1962. Y luego en el 88 lo hizo la alegrísima y jovencísima Kylie Minogue de Locomotion. Y es que, ¿os habéis fijado que vamos todos los días como motos? Para arriba, para abajo, con aquella cosa. Hoy venía yo en el coche escuchando a las 30 de las 3, dirección para la radio, y de repente digo, ¿habré cerrado con llave? ¿Sabes aquello que te acuerdas y dices, madre mía, te dan ganas de volver para asegurarte, ¿verdad? Y es que en tu casa están todas tus cosas. A ver, no hablo de tener la mansión de Elton John, ni que las cosas valen mucho o poco, pero son tus cosas y son importantes. Igual es un recuerdo de viaje o un reloj que ni tan siquiera usas, pero que ahí tienes y que es importante para ti. Bien, pues esto ya lo habrás oído antes, pero si todo eso es importante para ti, deberías protegerlo con una buena alarma. Puedes llamar a Securitas Direct al 900-129-129 y mañana tus agobios seguro que son otros. 900-129-129. Bueno, ya llega Ismael Arranz con toda la información de las 6, las 5 en Canarias, y a la vuelta, mira, he preparado una lista con la que nos vamos a divertir mucho. Bandas con nombre de ciudades, países o continentes. ¿Te viene así alguna a la cabeza? Descubrimos toda la vuelta. Te espero. Esto es Kiss.